Taita estado, alcaldicuna, chaya empresacuna, yumpaita mrimana kuchkanku. Kairi maininko, irua ininko, kanan yoganchik patantia ininchikwan, irimana kuininchik manjina. Ay paikuananchik, yapan uyakuita, nyoganchik, tantias janchikta, rimaris janchikta, ay paikunapa.